de Vialidad Nacional, a nivel país, a nivel nacional. Graciela Aleñá, que está en comunicación con nosotros. Graciela, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, la saludamos de Radio Textual. Buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Gracias a usted por atendernos, Graciela. Bueno, yo recién traté de hacer un resumen de la situación en que se encuentran. Coméntenos ustedes cómo están viéndolo desde el gremio y cuál va a ser el futuro de Vialidad Nacional. La verdad que lo vemos con muchísima preocupación, ¿no? Porque realmente el avance que se ha hecho en el sentido de ir dejándonos primero morir de a poco con el desfinanciamiento que hizo el gobierno desde que asumió. Y bueno, y hace dos meses y medio, venimos esperando el famoso decreto que nos dijo, nos avisó el administrador de Vialidad que iba a salir. Pero bueno, no eran graves la situación, pero ahora parecería que es mucho peor, ¿no es cierto? O sea, ahora se está hablando directamente del cierre de Vialidad, que se convertiría en una subsecretaría. No se sabe qué va a pasar con los distritos como el 21, como todos los distritos del país, cómo se va a atender la red nacional. Se habla de los despidos, que en principio iba a ser 1.200, cuando nos habló el administrador. Ahora estamos hablando de más de 4.000 trabajadores, así que entendemos claramente que no va a haber mantenimiento, porque si son más de 4.000 trabajadores, somos 5.200, para todo el país, imposible, ¿no? Así que mal, preocupados y bueno, y con mucha angustia, ¿no? O sea, primero muchos no creían, hoy ya como que la gente se está dando cuenta, porque bueno, no tenemos aumento salarial hace 7 meses. O sea, todo lleva a pensar que es real y que nos van a destruir, porque no nos aumentan, porque, dicho por las propias autoridades, ¿no? Para no tener que pagar una indemnización mayor. Claro. Gastar más plata, esa es la realidad, ¿no? Así que terrible, ¿no? La situación es... Y preocupado no solo por nosotros, Vialidad, sino también por el pueblo argentino, ¿no? Que claro. Está en riesgo la conectividad de todos los pueblos de la Argentina, está en riesgo el operativo invernal, está en riesgo cualquier emergencia, como pudo haber sido Bahía o ahora en Zárate. ¿Quién va a ir a hacer eso en menos de 2-3 horas que se produce estar ahí trabajando? Así que claro. Y Graciela, sí. El administrador de Vialidad Nacional, no sé si tuvo contacto con él, ¿qué le dice? ¿Por qué se va a avanzar así? No, el administrador dice que va a hacer lo que le diga el gobierno, conmigo personalmente, y hasta donde sé con ninguno de los gremios habla. Está ofendido porque bueno, el año pasado cuando se ampliaron las concesiones nosotros salimos a dar nuestra opinión y bueno, se ofendió, parece que son demasiado sensibles, ¿no? Claro, y hoy por hoy no se está haciendo nada, ¿no? Vialidad no está haciendo nada. Sí, está haciendo algunas cosas, pero no lo que debería hacer. O sea, ustedes calculen, el año pasado nomás nos retuvieron más de 350.000 millones de pesos. Que no llegaron a Vialidad, y que la plata está porque es el impuesto al combustible, que pagamos todos, ¿sí? Que pagamos todos. Bueno, se quedaron con ese dinero, y está, el dinero está. Sí, sí, pero lo están usando para otra cosa. Sí, pero no lo transfieren. Claro. No lo transfieren, entonces claro, cada vez es menos y cada vez el deterioro mayor, y cada vez va a haber más muerte, y cada vez va a haber más desastre, y cada vez van a ser menos los productos que se van a poder sacar de los campos, etcétera, etcétera, ¿no? El turismo, todo lo que conlleva no contar con una red de caminos acorde, más allá de que todas las falencias que puede haber tenido, ¿no? Estos años, pero digo, mejoremos las cosas, trabajemos para mejorar las cosas. Sí, Graciela, no, buen día. Justamente sí. Sobre el impuesto, la recaudación de este impuesto a los combustibles, que es con ese objetivo, ¿no? De reparar o reconstituir en todo caso algunas rutas, qué sé yo, acá nosotros entre Santa Rosa y Bahía Blanca está cortado este puente que está sobre el arroyo Chasicó, ya después de la inundación de Bahía, estamos hablando del 7 de marzo, y todavía el puente no ha sido reconstruido, con lo cual mucha de la gente que viaja o debe viajar y quiere viajar, obviamente por un tramo de ruta, no con los desvíos que se hacen, tienen que sumar más de 200 kilómetros al viaje, ¿no? Y en este sentido también del impuesto, la recaudación del impuesto, lo que le han planteado varios gobernadores, inclusive el gobernador pampeano Sergio Siliotto, tiene que ver con que, bueno, pasame los fondos que se van recaudando con este impuesto que le corresponden a cada, en este caso a La Pampa, y yo me encargo de arreglar la ruta o de lo que se necesite según cada ruta nacional. Pero bueno, tampoco hay respuestas del gobierno nacional con relación a que se está recaudando, pero no se destina esos fondos para lo que se fue creado, el impuesto. La realidad es que es inentendible la actitud, en todo sentido, inentendible. Vuelvo a repetirte, nosotros sabemos que la plata está, nos han confirmado que el dinero está. Había el mes pasado más de 400.000 millones del impuesto al combustible, pero bueno, no sé, quieren que se destruya todo. Yo tengo que entender que es así. O de a poco después, cuando termine Vialidad, hay que hacer el desparramo del dinero, claro, y llevárselo. La verdad que es inentendible. Nosotros hemos pedido, inclusive con Siliotto, alguna vez nos ha dado una mano muy importante cuando él era diputado. Hemos pedido también hablar con los gobernadores, justamente para ver de hacer un trabajo en común en este sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, entre todos, o sea, es más allá de nosotros, a eso me refiero. Sí, sí. Esto es más allá de nosotros. Nosotros podemos tener el dolor de perder nuestro trabajo, el dolor de perder nuestra querida vialidad, pero el problema es que va a ser de nuestra Argentina, de nuestro pueblo. O sea, están tirando una bomba en medio de cada camino, diciendo que cada provincia se arregle como puede, y todos sabemos que encima no le mandan la plata a las provincias que le tienen que mandar. Todos sabemos que es imposible, que hay provincias que no van a poder mantener el tramo de red nacional, porque ni siquiera o gracias que pueden mantener sus caminos provinciales. Uh-huh. Entonces, realmente es una destrucción por la destrucción, para decir, acá estamos, hicimos pelota al Estado, y se terminó, ¿no? Nos dejan, la verdad, que un país todo desgranado, esa es la realidad. Graciela, ¿qué interpreta usted de qué se trata esta convocatoria que hizo Vialidad Nacional de audiencias públicas para la licitación de obras en 15 rutas nacionales, y hay entre esas dos que pasan por nuestra provincia, aquí por La Pampa? ¿De qué va lo que hizo esta convocatoria de Vialidad Nacional? Eso es lo que se inició, que se dijo que se iba a hacer el año pasado, cuando te digo que no nos atendió más el administrador, que se ampliaban las concesiones, o sea, se renovaban las que ya estaban, sobre todo los accesos, y se ampliaban las concesiones. Están haciendo eso, pero la verdad quedará solo eso, imagino yo, porque no hay otra. El propio Adorni ha salido a decir que no le interesa el tema de las rutas. Lo ha dicho él, no lo digo yo. Qué barro. Entonces, si hay gente que se está matando y hay una autoridad del gobierno que es el que transmite lo que piensa el gobierno, lo que hace, y dice las rutas no nos interesan, y no hay mucho más para pensar. Yo no sé qué va a ser de las concesiones, no sé si las empresas ni siquiera se van a presentar, porque en esta cosa que no se sabe qué va a pasar, yo no sé si se van a animar a presentarse muchas empresas. Claro. La verdad. Claro. Graciela, ¿cuántos empleados tiene Vialidad Nacional a lo largo y a lo ancho del país? 5.200 para atender más de 40.000 kilómetros de red. Claro. ¿Usted interpreta que esa dotación de personal no es que provoque un desequilibrio o No, para nada, al contrario. Se necesitaría más. Venimos trabajando, diciendo, acorde a cada 100 kilómetros la cantidad de gente que tenemos que tener, claro, que nos faltaban 1.000 y pico de trabajadores para la conservación. Claro. Pero de verdad, no para llenar el Estado. Claro. De verdad. Cualquiera técnico, ingeniero, te lo puede decir. No soy yo, no es un capricho, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, de hecho nos ha costado, cuando estaba había dinero, nos ha costado conservar porque no podíamos atender toda la red, ¿no? Eso es real y hay que decirlo porque eso hace también al buen funcionamiento. Claro, claro. Y esos puestos de trabajo obviamente están, hoy por hoy, están en peligro, no está asegurada la continuidad. Sí, si hablamos de que Vialidad se convierte en una subsecretaría, ¿cuántos agentes puede tener una subsecretaría? Claro. Claro. 600, sí, 500, sí. 700, 1000. Que haya un tipo, un órgano tipo así de contralor y que tenga gente por ahí viajando para ver cómo están las cosas. No sé, claro. la verdad que no sé cómo lo van a hacer. Ahora, estoy pensando, ¿qué pensará el gobierno, no? Porque, digo, el privado no va a ir a bachear una ruta nacional. Acá en La Pampa estamos reclamando desde hace tiempo, desde hace rato, por la ruta 152, por la ruta 151, ahora la 35. La 5 está ahí, mirame y no me toques, porque ya desde hace tiempo no se está reparando y se está rompiendo porque es la ruta que va a Buenos Aires. Pero, digo, ¿qué privado va a venir a hacer el trabajo que hoy, o que hacía Vialidad? No, por eso, o sea, es imposible, o sea, si yo voy a poner peaje, claro, tengo que tener peaje que me sirva para conservar y para ganar. O sea, oye, hablo claro, como empresa, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros puede haber en esas condiciones? 15.000, 20.000. No sé si llega. Sí. ¿Y el resto? Sí. Que no llega, para mí no llega, pero bueno, pongámosle. ¿Y el resto quién lo va a atender? Yo siempre hablo de las distancias, ¿no?, que tenemos entre algunos pueblos, sobre todo en la Patagonia, sí, que son bastante extensas entre un pueblo y el otro, bastante. ¿Quién va a atender eso? En un pueblito que está por ahí perdido, qué sé yo, a 1000 kilómetros de la ciudad de Trelew. Sí. No sé quién va a tener, quién va a despejar ahí la nieve, quién va a mantener el camino para que le puedan llegar la mercadería, medicamentos, todo lo que tiene que llegar a ese lugar. Es imposible. Sí, pero ¿sabe qué, Graciela? Ni conocen esa situación ni les interesa, claro, me parece. Claro, yo creo que son ambas cosas. Sí. Y además hay otra cosa que también hay que decirla, y que son los bienes inmuebles que tiene Vialidad Nacional. No se olviden que Vialidad tiene sus distritos, uno en cada provincia, en el centro de la ciudad, claro, con terrenos enormes, sí, campamentos en zonas hasta de turismo, ¿dónde están las balanzas? O sea, el patrimonio que tiene Vialidad Nacional es enorme. ¿Y usted cree que puede el gobierno puede ir por ahí para sacarle rédito a eso? Yo creo que sí. Ajá. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos. Sí, sí, sí. Bueno, acá en La Pampa, la sede del distrito está en pleno centro, es un edificio moderno, nuevo, se ha inaugurado hace poco, y están los galpones de Vialidad también sobre la ruta 35, en el ingreso sur a Santa Rosa. Después hay reparticiones en distintos lugares de la provincia también. Claro, claro. Por eso, o sea, yo tengo también en claro que eso también cuenta en toda esta historia, ¿no? Claro. Cuenta el desconocimiento, el no saber o haber viajado muy poco por nuestra ruta y por nuestro país, la maldad, porque la maldad la tienen, eso no lo vamos a negar, y el tema de mostrarle a la sociedad que hacen pelota al Estado les encanta, y también el negocio, hay que decirlo, claro, también está el negocio. Graciela, muchísimas gracias, y por supuesto vamos a acompañar la lucha de los viales, que la tienen difícil en este momento. Así que gracias por estos minutos con Radio Textual. No, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco infinitamente y un saludo a todos los compañeros de La Pampa. Bueno, gracias. Que tenga buen día. Buen día. Graciela Aleñá es la secretaria general